será verdad, mi amor? Me has dicho que te vas, que todo aquel amor por mí en ti no existe más. Muero por dentro, es tan difícil aceptar que te pierdo, que te marchas y que este adiós es el final. Cuando un amor es grande y verdadero, como este que a tu lado yo viví, perderlo te destruye y sientes miedo, te dan ganas de morir. Cuando ese amor se va la vida, todo es gris en soledad. Se llora como nunca más, porque nada es más difícil de olvidar. Y tú me has dicho que te vas. No sé qué voy a hacer, amor. No puedo imaginar mi vida continuar sin ti. Quiero ni pensar, muero por dentro, cada momento más y más. Y siento que ya estoy herido, que este adiós me va a matar. Cuando un amor es grande y verdadero, como este que a tu lado yo viví, perderlo te destruye. Sientes miedo, te dan ganas de morir. Cuando ese amor se va la vida. Todo es gris en soledad. Se llora como nunca más, porque nada es más difícil de olvidar. Y tú me has dicho que te vas. Quisiera que esto fuera el sueño nada más, que todo terminara con tu beso al despertar. Pero así son las cosas de la vida, y me vas a dejar. Cuando un amor es grande y verdadero, como este que a tu lado yo viví, perderlo